на коннекціям. Я май пік. Я май пік. My pick, put up, MC na pass. MC na pass. 2010. Yes. Ciao, SCP-1. Directamente de la población. Tocado fondo, dentro de lo más hondo me confundo, sin encontrar cuál es la mejor opción para mi vida en este mundo. En un momento de angustia, de dolor, caminé sin control. En un lugar escuché una música que a mi espíritu llamaba, y a ese lugar me acercaba. Dudé un poco al entrar por mi forma de vestir. Unos me negaron, otros me aceptaron, pero yo no necesito de hombres, solamente de Dios. Hey, hey, hey, hey, hey. Discrimina mi forma de vestir, de caminar, de hablar y de reír. Mis pantalones anchos, mis zapatillas, si solamente yo vengo por ese que brilla. No entiendo por qué tanta discriminación. Ustedes ven la facha y no el corazón. En vez de acercarme me causan desilusión. Hey, así que pongo la objeción. Porque hablan, porque comentan. Yo solo quiero ser una persona que representa y no aparenta. Hay muchos que se visten bien, que no hay corbata, y están vacíos, llenos de lío. Mi sensación ante uno, yo solo soy como un bebé, simple y directo, no como ajedrez. Yo quiero entregarme de verdad, porque Dios solo sabe y conoce mi realidad, mi don y mi cualidad. Que me utilice como herramienta ante la sociedad y no me difamen más. Preocúpense de ustedes y a mí déjenme en paz. Déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz. Yo encuentra el camino, él sabe cuál es tu destino. Solo como oro, gran tesoro. Me decías un amigo cuando me sentía solo. Y es que la soledad mata, pero me entregó palabra, la que me dio confianza y que decía Dios me ama. Yeah. Gracias a la vida, por la unión de mi familia, por la Biblia, por la justicia, bendición divina, por el pan diario en mi mesa y por saber que siempre estás. Renuevas mis fuerzas, por abrirme nuevas puertas, alcanzar yo las metas. En las calles sombras rondan y en la oscuridad se asoman. Demonios que te toman, te seducen y que te drogan. Encuentra tu camino, joven perdido. Toma tu destino pronto y ábrete a lo divino. Demuestra tu talento junto al Dios vivo. Encuentra el camino, él sabe cuál es tu destino. Encuentra el camino, no escuches la voz de la maldad. Encuentra el camino, confía en el Dios que el impredecible, junto a MR, MC Rapaz, Conexión Records. Esto es MC Platinum Edition, Monte Alto, frecuencia modulada. Y la gloria, la que se la merece, Jesucristo. My pee. MC Rap. My pee. MC Rap.